Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 la FM, Oíd Radio Talavera de Reina y Comarca en este resumen deportivo, resumen del día viernes 7 de junio del 2019. A contar este instante y hasta las 2:30 de la tarde aproximadamente, llegan las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Prácticamente todas las competiciones finalizadas, aun cuando hay competiciones a nivel regional, nacional y por supuesto esos playoffs donde hay presencia talaverana. Y es allí precisamente donde nos quedamos y comenzamos nuestro programa con El Moral, que este fin de semana ya tiene su primer partido en esa promoción de ascenso de la tercera a la segunda B. Van a recibir los del Moralo Club de Fútbol este fin de semana en su campo de fútbol al Linares, y ahí hay presencia talaverana, como es Alejandro Gómez Chele, jugador talaverano que está militando esta temporada y jugando en el Moralo. Chele, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenos días. ¿Qué tal, todo bien? Bien, muy bien. Bueno, preparándose ya para ese partido, Chele, importantísimo para ustedes, el primer enfrentamiento ante un rival complicado como es el Linares, sin duda. Sí, bueno, la verdad que en los playoffs creo que todos los rivales son complicados, son competitivos, entonces ahí seguimos, más que todo de siempre, entrenando y entrenando así. ¿Dais el primer partido y jugáis este fin de semana ahí en casa? Sí, jugamos en casa y, bueno, un escenario que conocemos y, bueno, yo creo que se nos dará bien. Venís de ganar esa eliminatoria el pasado fin de semana. Coméntanos un poco y hazme un resumen de los dos partidos, Chele, frente al Horta, frente al equipo catalán. Lo tuviste complicado, difícil, primero en casa con un empate, pero el pasado fin de semana fuisteis superiores y trajisteis una victoria por 1-0 que al final les permite jugar este partido con el Linares. ¿Qué tal esa participación vuestra del Moral ante el Horta? Bueno, nosotros hicimos nuestro partido, sabíamos a lo que jugaban ellos, era un equipo de mucho toque, mucha posesión de balón, mucha gente en inicio de balón, entonces la posesión era difícil quitársela, cosa que no hicimos, pero bueno, también lo teníamos planteado así, y yo creo que tener el balón no significa que juegues mejor, y al final fue lo que pasó. Nosotros tuvimos muchas más ocasiones que ellos en ambos partidos, ocasiones claras de gol, y al final conseguimos materializar alguna y ya está, y pasamos. Pero bajo mi punto de vista yo creo que jugamos mejor, bastante mejor nosotros. Una manera de llegar reforzado en el aspecto anímico por haber superado esa primera ronda de juego, Chele. Sí. Ahora vienes con la buena arriba porque venimos de dos partidos que, ya te digo, que si dura dos horas más el partido que no nos hacen gol, ¿sabes? Entonces estábamos, la verdad, que bastante compacto en el partido y voy a seguir así el partido, que no nos iban a hacer gol. Entonces venimos con la moral bastante alta y, bueno, cada partido un mundo, pero por el que te la quiten. Uno de los puntos fuertes del Moralo, revisando un poco las estadísticas de los números, Chele, es precisamente que habéis encajado pocos goles antes de los playoffs en la jornada y en la liga regular. Tengo entendido que solamente 23 goles en contra habéis recibido y habéis marcado más de 60. Vale decir que lo que te corresponde a ti en aspecto defensivo con tus compañeros, sin duda que son buenos números. Sí, son bastante buenos números. La verdad que hemos sido un equipo serio, sin balón. Que luego con balón, la verdad que sí que jugamos bastante el balón, sabemos a lo que jugamos, no nos importa tener el balón, pero lo que es la parte defensiva, la verdad que somos bastante serios. Tener balón y ser un equipo jugando significa que defiendan más, así que la verdad que en ese aspecto estoy contento, y mis compañeros también. Contento sobre todo que has contado con la confianza del míster y eres un hombre inamovible en el 11 titular, Chele. Bueno, al final uno trabaja y, bueno, al final el trabajo se ve recompensado y la verdad que estoy contento este año. ¿Y qué nos podrías hacer de resumen de esa liga de tercera división buscando ahora ascenso a segunda vez? Tercera división muy competitiva, me imagino, en el grupo donde habéis jugado. Sí, la verdad que es una liga diferente. Por ejemplo, no se parece mucho a la manera de jugar, por ejemplo, de Cataluña, de Madrid, en la que he estado. Una liga más de atacar por banda, de transiciones. Por ejemplo, Cataluña sí que es más al estilo Barça, pero y Madrid sí que también es algo parecido, pero bueno, al final te adaptas rápido. El fútbol al final se juega con la cabeza y te adaptas rápido. Es una liga que está bastante bastante competida, y por eso mismo todos los años sube algún equipo de Extremadura, y bueno, parece que a ver si este año nos toca a nosotros, pero bueno, en ello estamos luchando. Sí, y la presencia talaverana es importante con Diego Codraza, con Rubén Rivera, contigo Chele, allí los talaveranos siempre dejando bien puesto el nombre del fútbol de nuestra ciudad. Sí, aquí en Talavera hay muy buen nivel, y ya lo sabemos todos, quien no lo sabe. Y claro, somos 6 de Talavera, y más Cristian que entra allí. Así que ahí estamos, somos medio equipo de Talavera. Efectivamente. Alejandro Gómez Chele, pues muchas gracias por estar en este programa del día viernes 7 de junio del 2019 a través del 95.0 de la FM, Oid Radio Talavera, La Unión y Comarca. Y lo más importante, que esa victoria se quede este fin de semana allí en Moralo ante el Linares. Sí. La verdad que yo creo que se va a quedar aquí, y a por ello vamos. Muchas gracias, Chele, un saludo y suerte. Muchas gracias. Hola, soy Cristian García de la Academia de Porteros Kick Goal. Si lo tuyo es la portería, apúntate a nuestra jornada gratis de puertas abiertas, viernes 28 y sábado 29 de junio. Conoce nuestra metodología de trabajo. Plazas limitadas. Apúntate llamando al 667-487-451. No te lo pierdas. Fin de semana olímpico en Piedralaves. Los días 7, 8 y 9 de junio esperamos a más de 400 deportistas de todo el valle. El viernes 7 arrancamos con las jornadas escolares y 280 alumnos de los colegios San Juan de la Cruz, Concepción Arenal y El Chiquipiedra. El sábado, 100 deportistas de nuestro valle nos obsequiarán con una gran gala en la que habrá duatlón, tenis, defensa personal, gimnasia rítmica, baloncesto, además de nuestro torneo de pádel con la exhibición de la palista internacional Roser Vilá. No te lo puedes perder, será increíble. Organiza la Asociación Deportiva Piedralaves y colabora el Ayuntamiento de Piedralaves y Distribuciones Ángel Pacios. Del 95.0 de la FM, Oid Radio Talavera, La Reina y Comarca, en esta jornada, en este programa del día viernes 7 de junio del 2019. Nosotros no paramos, continuamos por lo menos todo el mes de junio, resumiendo la actividad deportiva de Talavera de la Reina, nuestra comarca, de nuestros clubes, de nuestros equipos, de nuestros deportistas en categorías y en competiciones individuales, y también preparando un poco lo que va a ser la próxima temporada 2019-2020, porque sabemos que lamentablemente las noticias van corriendo rápidamente, los rumores hay que ir confirmando, y todo aquello lo vas a tener en este programa del 95.0 la FM Deportes en Oid Radio Talavera de la Reina y Comarca. Y vamos a resumir esa participación con una temporada más en la Liga Nacional de Juveniles en el grupo 15 del Élite Talavera. Para ello vamos a hablar con su entrenador Abraham. Abraham, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal todo? ¿Bien? Fenomenal, muy bien todo. Primero que todo, enhorabuena por esa renovación. Muchas gracias. Me imagino que ya ahora descansando, repasando quizás o no, Abraham, lo que fue la pasada temporada. Bueno, estamos descansando lo que es el tema de entrenamientos y eso. Lógicamente nos merecemos un descanso, pero seguimos planificando ya, esto no para nunca, la temporada que viene. Eso es lo que te estaba comentando, que al final os tomáis vacaciones los entrenadores, pero siempre estáis con la cabecita allí ya planificando para el próximo año. No, estamos, ya sabes, todo el día al teléfono planificando la temporada, porque los equipos prácticamente se hacen de una temporada para otra en esta categoría, pues del 80-90% nuevo. Entonces, pues ahora hay un trabajo duro, complicado, pero bueno, bonito para ir planificando y preparando el equipo el año que viene. Resumen positivo, Abraham, para ustedes, para el Élite Talavera en ese complicadísimo, exigente y competitivo grupo 15 de la Liga Nacional de Juveniles. Bueno, claramente hemos tenido varias etapas. Las primeras 12-13 jornadas apuntábamos muy arriba con un equipo que sabíamos que era muy corto. Luego tuvimos un bajón importante cuando llegaron las Navidades, y en el que nos metimos en problemas, aunque en ningún momento hemos estado en zona de descenso. Y al final, bueno, pues lo arreglamos y las últimas jornadas las pasamos tranquilos. Ahora, me imagino que tendrás una opinión al respecto de, en definitiva, el equipo y club que ascendió de categoría, el Toledo. ¿Era más o menos lo que tú esperabas? ¿Estaba dentro de esas posibilidades? Bueno, ya como viste en las entrevistas que he tenido contigo, yo ya te comenté que de los equipos que a los que me había enfrentado era el equipo más fuerte, que aunque iba el cuarto, el tercero, cuando yo hablaba contigo, así es. Intuía que esto podía pasar. Tenía un equipo sólido, además tenía la experiencia de ser un equipo que acababa de bajar de división de honor, eso también cuenta. Y bueno, al final acerté en mis pronósticos de que iba a ser el equipo que iba a subir. Cuando hablamos de categorías juveniles y a propósito que tú hablas de la experiencia, qué importante también es esa experiencia, porque los chavales igual, en cierta medida, siguen estando muchos de ellos en etapa formativa. Sí, sí, lo que pasa que aunque el equipo se haga, como te decía anteriormente, en un 80% nuevo, porque los chicos, unos por unas razones, otras por otras, estudios y por otras cosas, se van al equipo nuevo, pero la experiencia del club en Nacional ya es otra. El año pasado éramos nuevos, no sabemos de qué iba la historia y ahora ya tenemos una experiencia y podemos ir solventando algunos problemas que nos encontramos en el camino. El periodo de adaptación siempre es muy importante en cualquier competición, Abraham. Sí, sí, sí. Ya te digo que para nosotros va a ser muy importante el haber tenido ya un año de experiencia, contar con este añito y creo que ahora haremos cosas diferentes y mejoraremos en todo lo que podamos. Recién nos comentabas que ya se está planificando la próxima temporada, la 2019-2020, en este juvenil nacional del Élite Talavera, y eso requiere obviamente un trabajo porque, sin duda, algunos jugadores ya no van a poder continuar en este proyecto. Coméntale un poco a nuestros oyentes cómo se da ese tipo de situaciones para los entrenadores y para los equipos con los jugadores de primer año, segundo año, los que ya no están la próxima temporada. Bueno, nosotros no teníamos muchos de tercer año, teníamos 4. Entonces, bueno, ellos han terminado, la verdad es que estamos encantados de su trabajo. Han estado con nosotros varios años y estamos encantados de su trabajo hasta que ha terminado. Ahora seguro, tenemos seguro de que van a seguir jugando al fútbol, que van a seguir compitiendo a otro nivel. Y entonces, en ese aspecto no perdemos muchos futbolistas. Luego está el tema de estudios de que en Talavera es una historia un poco complicada, porque cuando son de tercer año, los que van bien en los estudios, la mayoría, por no decir todos, salen fuera a estudiar. Entonces ahí es donde está el tema de perder más futbolistas. De primer año, pues siempre hemos dicho lo mismo. Hay chicos muy buenos, muy válidos de primer año, que compiten muy bien, pero la categoría nacional exige más de tener la base, por lo menos bajo mi opinión, de tercer año, porque se nota mucho la experiencia. Aún así, nosotros este año vamos a contar, o creemos que podemos contar con un equipo provincial de primer año, y eso nos va a ayudar mucho a la hora de planificar y de tener jugadores para el Nacional. ¿Y esa es la importancia que en estos momentos tiene el trabajo en las canteras de los respectivos clubes? Sí, porque nosotros hasta cadetes la verdad es que estamos encantados, que funciona fenomenal la cantera, están trabajando fenomenal todos mis compañeros ahí. Y nos faltaba pues el puntito este de tener aquí un equipo de primer año provincial donde trabajen con la base del Nacional y ya al siguiente año no estar como estamos habituados a trabajar tanto en verano buscando chicos y preparando el equipo. Abraham, a propósito que tú eres un hombre de experiencia entrenando acá equipos y clubes de fútbol en Talavera y ahora en el Élite Talavera, ¿qué futuro tienen esos jugadores que estabas hablando y estábamos comentando recién de tercer año que tendrán que buscar equipos dentro de lo posible en Talavera, comarca, si es que no dejan nuestra ciudad de Talavera? Me refiero a las competiciones de autonómica, preferente. ¿Cómo lo ves tú el futuro de esos jugadores? Bueno, ya te he dicho que los 4 jugadores que hemos tenido nosotros de tercer año no van a tener ningún problema por nivel para jugar al nivel de fútbol que hay en Talavera, preferente, primera autonómica, y nosotros los damos salida por el conocimiento, porque conocemos a gente, los damos salida y hacen pruebas en equipos de preferente, de incluso de tercera, que van a probar a los chicos que se nos han ido. Creemos que tienen nivel para ello y por eso los intentamos dar salida. Siempre damos salida a todos los jugadores de tercer año, según creemos que es su nivel. Y ya te digo, lo que estamos orgullosos es de que terminen con nosotros de tercer año, que los busquemos equipo y que sigan jugando y sigan ilusionándose con el tema del fútbol. Eso es un trabajo importante que no todos los clubes hacen, que cuando los jugadores abandonan el club, prácticamente muchos de ellos se desentienden, pero vosotros hacéis un trabajo allí bastante interesante, por lo que me comenta. Nosotros tenemos el compromiso con los chicos de tercer año de buscarlos una salida. Y de hecho, ya te digo que nosotros ya hemos hablado con equipos para que puedan, aparte de que hay equipos que se interesan directamente y nos llaman por los, y nos preguntan por los chicos qué van a hacer, pero nosotros los ofrecemos a los chicos oportunidades, que hemos hablado con equipos donde pueden ir a hacer pretemporada, a probar, y siempre intentamos darlos salida. Y de eso también me enorgullece, de que es una de las cosas que tanto Timón como yo lo decimos a principio de temporada y luego cumplimos, claro. Abraham, finalmente, y agradeciendo tu gentileza de estar en Deportes a través del 95.0 de la FM, Oíd Radio Talavera Rey Nicomarca, en este programa del día viernes 7 de junio del 2019 a las 2 de la tarde. La última pregunta, ya más que nada de un tema de experiencia misma y de lo que has vivido en los últimos años en esas competiciones y lo que estamos analizando y lo que nos estás comentando, ¿no? Ese grupo 15 juvenil nacional de Castilla-La Mancha. ¿Qué mejorarías tú de esa competición o qué echas en falta tú que se pueda mejorar en esa competición? Bueno, ya te digo que he hecho en falta el poder contar con jugadores de último año, por lo menos en la zona nuestra, en la zona de Talavera, que se mantuviesen en nuestros equipos, en los dos equipos de Talavera, y no tuviesen que salir por el tema de estudio, que es complicado, porque hay otras ciudades como Cuenca, como Albacete, como Toledo, que tienen a esos chicos de tercer año y ahí se marca un poquito la diferencia. Creo que en ese aspecto está un poquito, digamos, entre comillas, adulterada la competición. Pues nosotros tenemos que contar en un equipo nacional con la base, ya te he dicho, de jugadores de primero y segundo año. De tercero es muy difícil contar con ellos por el tema este. Entonces, esos equipos creo que tienen una pequeña ventaja, que al final no es ventaja, porque bueno, al final el fútbol, con trabajo, con dedicación y con ilusión, creo que el año ese no se nota. Pero bueno, al principio como que parten con una cierta ventaja. Abraham, entrenador del Juvenil Nacional del Élite de Talavera, que compitió y mantiene categoría para la próxima temporada en el grupo 15 del Nacional Juvenil de Castilla-La Mancha, pasado por los micrófonos de Deportes 95.0 la FM, Oíd Radio Talavera Rey Nicomarca, en este resumen deportivo del día viernes 7 de julio del 2019. Enhorabuena una vez más a Abraham, suerte también para la próxima temporada y muchas gracias por estar siempre a nuestra disposición en nuestro programa. Muchas gracias a vosotros, un abrazo. Fin de semana olímpico en Piedralaves. Los días 7, 8 y 9 de junio esperamos a más de 400 deportistas de todo el valle. El viernes 7 arrancamos con las jornadas escolares y 280 alumnos de los colegios San Juan de la Cruz, Concepción Arenal y El Chiquipiedra. El sábado, 100 deportistas de nuestro valle nos obsequiarán con una gran gala en la que habrá duatlón, tenis, defensa personal, gimnasia rítmica, baloncesto, además de nuestro torneo de pádel con la exhibición de la palista internacional Roser Vilá. No te lo puedes perder, será increíble. Organiza la Asociación Deportiva Piedralaves y colabora el Ayuntamiento de Piedralaves y Distribuciones Ángel Pacios. Hola, soy Cristian García de la Academia de Porteros Kick Goal. Si lo tuyo es la portería, apúntate a nuestra jornada gratis de puertas abiertas, viernes 28 y sábado 29 de junio. Conoce nuestra metodología de trabajo. Plazas limitadas. Apúntate llamando al 667-487-451. No te lo pierdas. Bien, continuamos en Deportes a través del 95.0 la FM, Oíd Radio Talavera del Rey Nicomarca, en este resumen deportivo del día viernes 7 de junio del 2019. Nos vamos al tenis, porque el Club de Tenis Talavera, el pasado fin de semana, finalizó el circuito de aficionados que se ha organizado en las instalaciones municipales de las pistas de tenis ubicadas en la ciudad deportiva y campo de fútbol de nuestra ciudad. Vamos a conversar de esto y mucho más con el presidente del Club de Tenis Talavera, Frutos Muñoz, que está en la sintonía de Deportes en Oíd Radio Talavera. Frutos, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Pues muy bien, gracias. Aquí andamos. ¿Qué resumen nos haría entonces de esa jornada final, Frutos, de ese circuito de aficionados? Pues nada, en principio ha sido un circuito de aficionados que forma parte de los múltiples torneos que se celebran en todo el territorio nacional, de este tipo de torneos con este formato. El objetivo de estos circuitos es fomentar el tenis a nivel de aficionado, como dice el cartel. Y bueno, tiene unas características que a mí me gustó mucho la filosofía que la Federación Española de Tenis puso en marcha con este tipo de torneos, pues que es acercarse a todos los niños y aficionados al tenis, que no necesariamente tengan una clasificación en el ranking nacional para poder participar en ellos, que son los niños que normalmente y adultos que vienen tomando parte en los torneos oficiales, llamamos. Y entonces, bueno, pues es un torneo que reúne a todo este tipo de personas con estas características, y la verdad es que el año pasado tuvo mucho éxito, y este año pues hemos intentado continuar con ello, y el pasado fin de semana, pues como bien dices, en las pistas municipales del Río, finalizamos pues con todos los diferentes campeones en las categorías que se han venido celebrando. Un circuito de aficionados organizado este torneo por el club de tenis Talavera, ¿podríamos decir, Frutos, entonces, que ha sido más participativo que competitivo? Sí, efectivamente, es que ese es el objetivo, ¿no? Porque el formato de competición no es igual que un partido de tenis normal, que dura un set, que son seis juegos. El formato de competición es, los sets duran cuatro juegos. Los niños también juegan, en caso de empate, juegan un super tiebreak para cortar los partidos. Luego también todos los perdedores de primera a segunda ronda les hacemos un cuadro de consolación para que jueguen más partidos. Y como te digo, el objetivo es ese, ¿no? El objetivo es acercar estos torneos a los aficionados al tenis, que quieren empezar a jugar al tenis, a competir, a verles desde un punto de vista diferente. Hay muchos aficionados que, bueno, no van a escuelas de tenis, o, bueno, juegan por su cuenta, con los amigos. Bueno, pues este tipo de torneos lo que hace es abrirles las puertas a todos ellos para que puedan competir de esta manera entre gente que está empezando, que se está iniciando en este deporte, tanto, ya digo, como niños como mayores. Y bueno, pues todos los que han participado el año pasado y este año, pues efectivamente, más competitivo, o sea, más participativo que competitivo, ¿no? Como decíamos. Y bueno, pues contentos con el resultado de todos los que han participado. Y bueno, pues con ganas de seguir haciendo estas cosas para que el tenis a nivel aficionado, nuestro objetivo dentro del club, pues es fomentar el tenis a todos los niveles, no solamente a nivel de competición máxima, sino también acercarnos a todos los aficionados que tengan la oportunidad de jugar al tenis de esta forma. ¿Cuáles fueron las categorías que participaron de esta actividad, fruto de este circuito de aficionados ahí en el Club de Tenis Talavera? Pues participamos con una categoría absoluta, que llamamos, que bueno, pues es una categoría que a partir de los 17 años pueden jugar hasta los 50. Luego hay otra categoría de más de 50, que esa no la hemos celebrado, aunque ha habido un jugador que ha participado en la categoría absoluta de más de 50, y ha sido esta categoría absoluta. Luego también hemos tenido la categoría de sub-15 y la categoría de sub-12. Decir también que en este formato de torneo juegan chicos y chicas, o sea, no hay distinción de masculino, cuadro masculino o cuadro femenino. Juegan chicos y chicas, que es otra novedad de este tipo de torneos. Y la verdad es que, bueno, pues salió bastante bien. Concretamente, la final de sub-15 jugó un chico y una chica. ¿Se ha finalizado este circuito de aficionados, entonces, supervisado por la Real Federación Española de Tenis, organizado aquí en Talavera y nuestra comarca por el Club de Tenis Talavera Fruto? Y ya me imagino que este mes estáis planificando el término de temporada, sobre todo por el trabajo de vuestras escuelas. Sí, sí, ya estamos planificando lo que es el torneo social que hacemos todos los años de nuestro club, donde participan los alumnos que forman parte de nuestra escuela. Este torneo, aunque le llamamos social, es un torneo también abierto, que queremos abrir las puertas a todos los que quieran participar en el torneo junto a los alumnos de forma gratuita. No, o sea, es un torneo que lo que vengo diciendo es promocionar el tenis a coste cero, ¿no? Entonces, estamos preparando este torneo, que suele haber bastantes participantes en todas las categorías. No solamente empezamos con sub-8, entonces desde pequeñito, luego las categorías de benjamines, alevines, infantiles, cadetes, en fin, hasta segunda, primera categoría. Y el formato de torneo, estos son torneos express. Suele haber mucha gente, y lo que hacemos es torneos express, que nos da mucho resultado. Un poquito lo hemos pillado, ¿no?, del pádel, que hace mucho tipo de torneo esto y tiene bastante éxito, ¿no? Aparte que la gente pues va una tarde, y en una tarde, en función del número de participantes, pues hacemos un formato de torneo para esa misma tarde, pues concluir el torneo en las categorías que sean. Y luego también pues preparar la clausura, que será el día 30 de junio de nuestra temporada. Y nada, y ya centrados también, como bien dices, en los preparativos del Open Nacional de Tenis, que son muchos palos que hay que mover, y bueno, pues ya estamos ahí inmersos, ¿no?, en este trabajo que nos agrada, que nos gusta y que tratamos todos los años pues ir mejorando poquito a poco para que el aficionado de Talavera pues también pueda pasarse por las pistas de tenis del campo de fútbol y ver el tenis a su máximo nivel. Novena edición ya, frutos de ese Open Nacional de Tenis, que como bien dices tú, Open Nacional de Tenis Virgen del Prado, comienza su recta final de preparativo organizativo. Sí, claro, sí, porque, bueno, pues aquí intervienen, como sabes, bastantes sponsors, que bueno, que hay que todos los años, pues, visitarlos, hablarlos y preparar toda esta infraestructura que este tipo de torneos necesita. Entonces, bueno, pues estamos ya inmersos en ello, porque el tiempo pasa volando y son prácticamente ya 4 días, como aquel que dice, que nos queda. Uh-huh. Entonces, luego ya, bueno, pues estaremos preparando, cuando ya sepamos también, sabe que nos pilla la transición del ayuntamiento a partir del día 15, ya para hacer los preparativos con el ayuntamiento, para hacer la presentación de este torneo y tal, y bueno, ya vamos preparando todo para que puntualmente pues hagan las cosas pues lo mejor que podamos hacerlas. Frutos, finalmente, y agradeciendo tu gentileza de estar en Deportes a través del 95.0 la FM, hoy Radio Talavera de Reina y Comarca, en esta jornada, último programa de esta semana, del día viernes 7 de julio del 2019. Pregunta inevitable a los que nos gusta el tenis. Hemos estado muy pendientes en los últimos días, últimas horas, de Roland Garros, de esta versión 2019, independiente a lo que vaya a pasar en semifinales o lo que haya pasado en semifinal y lo que pueda pasar en la final. Estamos en presencia también, hace bastante rato, diría yo, de renovación de jugadores con Tim, el austriaco, con Zverev, el alemán, con el griego Tsitsipas, en fin, se va renovando un poco el circuito, pero cosa curiosa, como muchas veces en el deporte se da, la experiencia también juega un papel fundamental. Está entretenido, creo yo, el circuito ATP en los últimos años. Viene la renovación, pero los veteranos tampoco se dejan ahí perder fácilmente, como quien dice. Sí, efectivamente. Estamos en una etapa de transición en el mundo del tenis a nivel profesional. Pues yo la considero pues las etapas estas históricas, ¿no?, que hay la renovación de los jugadores que van siendo los puntales, los que van comandando el tenis mundial, y la gente joven, los chavales jóvenes que vienen, que es una lucha enfrentada entre ellos, y que, bueno, poco a poco se van abriendo camino, pero se están resistiendo muchísimo los jugadores que están ahí, los Nadal, los Federer, los Djokovic. Ellos dicen que no quieren perder el trono, y los chavales que vienen arreando, como el Tsitsipas, el griego, como Dominic Thiem, como el Zverev, son jugadores que ya dicen que están ahí, que quieren abrirse camino y optar ya a los puestos de arriba. Y esa lucha pues la estamos viendo ahora mismo en Roland Garros, pero fíjate que bueno, que todavía no ha caído ningún jugador importante de los que están arriba en Roland Garros, y siguen estando ahí. Veremos a ver si al final acabamos viendo una final entre los números 1, número 2, número 3 o tal, o entra o se filtra algún chaval joven. Indudablemente Dominic Thiem parece que es un jugador que juega muy bien en tierra, que se defiende muy bien en tierra, y que puede ser uno de los jugadores que presente su candidatura a ser un finalista de Roland Garros y, ¿por qué no ganarlo? Claro. Frutos Muñoz, presidente del Club de Tenis Talavera, muchas gracias por estar en la sintonía de deportes a través del 95.0 de la FM, OIT Radio Talavera Reina y Comarca, en este resumen deportivo del día viernes 7 de julio del 2019, para resumir ese término, finalización del circuito de aficionados que el Club de Tenis Talavera organizó esta temporada, por supuesto, para ir adelantando un poco, aunque viene mucho trabajo, como bien dice el presidente, para la organización de ese noveno Open Nacional Virgen del Prado de tenis, y por supuesto, como no aprovechar que Fruto nos diera su comentario de lo que se ha visto en Roland Garros. Muchas gracias, Fruto, y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a ti, Juanma. Un saludo. Despedimos a las 2 de la tarde y 33 minutos al presidente del Club de Tenis Talavera, Frutos Muñoz, haciendo ese resumen de ese circuito de aficionados de este club que sigue preparando, que ya irá confirmando los nombres de los participantes de ese noveno Open Nacional de Tenis. Ya novena versión, ha sido todo un éxito las novenas anteriores, las octavas anteriores jornadas, por lo cual nos hace pensar que va a ser un éxito este noveno nacional de Open de tenis. Y a propósito de tenis, ahora mismo se está jugando la primera semifinal a las 2 de la tarde y 32 minutos de este día viernes 7 de junio del 2019 de Roland Garros. El primer set lo ha ganado Rafa Nadal por 6-3, están ya en el segundo 3-3. Ahora mismo el parcial del segundo set con el servicio a su favor Roger Federer. Quizás va a ser un partido maratónico el que nos espere entre Federer y Nadal. Reiteramos entonces, primer set para Rafa Nadal, 6-3. El segundo, 3-3, con el servicio Roger Federer, el suizo, por 30-15. Posterior a este partido jugará Novak Djokovic, el número 1, el serbio, ante Dominic Thiem, un jugador que quizás puede dar la sorpresa al auquí. El año pasado ya jugó la final y la perdió, sí, ante Rafa Nadal. Roland Garros que hace mucho tiempo no se veía en un torneo Grand Slam que los cuatro primeros clasificados de la ATP llegaran hasta semifinales a instancia de finalísima, y se ha dado este año en Roland Garros 2019. Para finalizar, solamente comentarles que nuestro triatleta internacional Fernando Alarza va a luchar este fin de semana en Leeds en Inglaterra para afianzar su regularidad en el Mundial. Está siendo una muy buena temporada para Fernando. Recordemos, ahora mismo segundo clasificado del ranking mundial, y este domingo se va a disputar la cuarta entrega de las series mundiales de triatlón. En esta ocasión en casa de los hermanos Brownlee, allí en Inglaterra, la ciudad británica de Leeds será la sede que acoja a los mejores triatletas del mundo durante este fin de semana. La prueba se va a disputar sobre distancia olímpica, 1.500 metros de natación a dos vueltas en el lago Waterloo, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de carrera a pie. La natación será el segmento clave en esta carrera y salir en la escapada para que el pase de honor a los puestos de cabeza, en esta ocasión al contar con la presencia de los hermanos Brownlee y Javi Gómez Noyá. Así es que va a ser muy importante la natación para lo que pueda acontecer en esa competición de Fernando Alarza, que recordemos, insistimos en ese tema, un dato que es muy importante, llega como segundo clasificado del ranking mundial del triatlón internacional. Vamos a tener la posibilidad de ver esta competición a través de las pantallas de Teledeporte el próximo domingo a las 5 menos 10 de la tarde. Así es que ahí estaremos los que gustamos del deporte y que siempre hemos estado apoyando el trabajo de este deportista talaverano que es Fernando Alarza, segundo en el ranking mundial del triatlón internacional. De esta manera llegamos al término del presente programa de deportes a través del 95.0 FM, OIT Radio Talavera de la Reina y Comarca. Invitándoles cordialmente el próximo lunes a las 2 de la tarde nuestra cita diaria en el programa de deportes para resumir la actividad deportiva de Talavera y Comarca. Les acompañó Juanma Sepúlveda. Que paséis un lindo fin de semana. Nos reencontramos, nos escuchamos el próximo lunes a las 2. Será hasta entonces. ¡Chao, chao!